cuidado el oyente, que llegue un paseo a mi pueblo. Ponga cuidado el oyente, que llegue un paseo a mi pueblo. Ya te quedarás pensando, mañana cuando me vaya, ya te quedarás pensando. Yo te dejo mi parranda y yo me llevo tu guayabo. Yo te dejo mi parranda y yo me llevo tu guayabo. Te quedará pensativa, mañana cuando me vaya, te quedará pensativa. Yo te dejo mi parranda, voy a divertir mi vida. Yo te dejo mi parranda, voy a divertir mi vida.